La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Y a esta hora de la mañana tenemos invitados en cabina y se trata del señor Luis Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Amistad, esto ubicado en la Comuna 2. Y a esta hora de la mañana le doy la bienvenida, señor Luis. Muy buenos días y bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para los radioescuchas y para Periodismo Público. Bueno, señor Luis, el día de hoy usted nos acompaña porque vamos a tratar unos temas muy interesantes que tiene que ver ya con este proceso que usted viene realizando a lo largo de su presidencia, se puede decir, de la Junta de Acción Comunal del barrio La Amistad. Estamos hablando pues ya temas muy diferentes, hablamos de temas que usted como presidente pues le está apostando a generar un cambio, una transformación en pro de su comunidad, y hablamos de la creación de un documental para el mejoramiento de la cancha de microfútbol de este sector. Cuéntenos de qué se trata este proyecto, de dónde nace la idea de crear un documental para este proceso, señor Luis. Debido a que realmente poseemos problemas, como dicen, problemas con la área deportiva, que es la cancha de microfútbol, que está ubicada en la calle 25 con carrera novena. Los de la alcaldía, más que todo el Instituto de Recreación y Deporte, nos han venido pues haciéndonos unas conjeturas que no se cumplen. Es como el arreglo de las dos mallas que se encuentran deterioradas y ya pues da una presencia muy lamentable. Dios quiera que esas mallas, más que todo una que ya se pudrió una pata de un cimiento, entonces estamos mirando que no vaya a ser y va a ocurrir un accidente por ahí fatal. Es decir, señor Luis, que a la fecha no es la primera vez que se ha solicitado la recuperación de este espacio en esa localidad. No, señor, ya llevamos exactamente con este ya 4 años que pues solo como dice el cuento, solo tilín tilín y nada de paletas con el Instituto de Recreación y Deporte. Perfecto, entonces usted nos comenta que bueno, han presentado diferentes peticiones para el mejoramiento de este punto de encuentro, se podría decir, no solamente para el barrio sino para toda la niñez y la juventud del barrio La Amistad. Dependiendo pues ya de lo que usted nos menciona, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Quién dijo, hagamos un documental que nos permita de alguna u otra manera alzar nuestra voz para el mejoramiento de la cancha de microfútbol del barrio La Amistad? Precisamente debido a que nosotros como directivos vemos que eso ya está día por día abandonado y pues la gente, los muchachos nos preguntan que qué pasó con la cancha de microfútbol, que por qué no la arreglan, que por qué no le ponemos empeño. Nosotros como directivo le ponemos empeño, pero vuelvo y repito, los señores de la alcaldía, nada que se pronuncian. Precisamente ellos dicen que es lamentable ver que ese sitio, que anteriormente era realmente sitio para recreación de ellos mismos, ahora está en un foco de inseguridad y un foco de inseguridad y a la vez de consumo de estupefacientes. Es lamentable decir esto por este medio, pero es la realidad. No hay que callar ahorita de ese sistema que hay en ese sitio que es la cancha de microfútbol y aparte también la área de la cancha de baloncesto. De acuerdo, señor Luis, yo le pregunto lo siguiente entonces. Ya usted nos menciona la problemática, que en este caso pues es el abandono de este punto de encuentro para el barrio La Amistad, pero entonces de ello le pregunto, ¿quiénes son las personas que van a estar involucradas o que están involucradas en ese documental que ustedes están haciendo? En ese documental está presente precisamente los señores, los muchachos, los jugadores que están pues preocupados por eso, la directiva de la Junta de Acción Comunal y a la vez pues hay otros personajes que están interesados, pero entonces no pueden meter mano en ese asunto porque como esto ya está entregado a la alcaldía hace aproximadamente unos 8 años, entonces pues lamentablemente no nos han puesto ningún cuidado en ese sentido. De acuerdo, y al momento de finalizar, no sé, pues le pregunto a usted, me confirmará la información, señor Luis. ¿Ya terminaron de grabar el documental? ¿Están en proceso de grabación? ¿Y cuando finalicen, por qué medios lo van a promocionar? Estamos precisamente mirando, filmando para una cadena de televisión a nivel nacional. y ojalá pues que se una también ustedes, porque es una voz de protesta que tenemos ante la alcaldía. Perfecto. Entonces ahí está la información que tiene que ver con ese documental, una información bastante interesante y una manera muy particular, se podría decir, de generar una protesta, ¿no? Y de alzar la voz en cuanto a una necesidad que existe en una comunidad, como lo es el barrio La Amistad, ahí en la Comuna 2. Pues por otra parte también, señor Luis, usted nos venía a comentar acerca de las actividades que usted como presidente de la Junta de Acción Comunal tiene propuestas para ahorita el mes de diciembre. Cuéntenos de qué se trata todo eso. Precisamente con la ayuda de un personaje que siempre está ahí latente, va a ser el año pasado, vamos a realizar, a partir del 16 de diciembre vamos a formar el pesebre de Navidad y todos los días se va a ir a rezar allá al lado del parque de la cancha de microfútbol, y terminamos con el día 24 de diciembre a mediodía la novena de aguinaldo para los niños, y a la vez pues con ese interés que tenemos para ver si se les da algún detallito a ellos. Hay que llamar la atención de los niños, no dejar que estas tradiciones se acaben, porque es que es muy triste y lamentable, tras de que estamos como estamos, entonces no hay que dejarlas terminar, acabar. Perfecto, y cuéntanos ustedes con alguna temática, no sé, para la novena este año, o cómo va a ser el procedimiento, cómo es el proceso de inclusión de toda la comunidad. Ustedes van casa por casa, ¿cómo generan el llamamiento de toda la comunidad? No, el llamamiento inclusive, le cuento que como ese es un sitio que alberga a 8 barrios, entonces nosotros por intermedio de nuestros compañeros también de las juntas les decimos que vamos a hacer la novena y pues los niños que estén integrando esos días se hace una lista. A la vez de la lista también se les compromete para que lleguen todas las noches a hacer la rezada de la novena del Niño Dios. Entonces se les premia a los que han llegado oportunamente todos los días, se les premia con un regalito, no es mucho, pero es un detalle que ellos pues aprecian. Y vuelvo y le repito, es para toda la comunidad de ahí, de los vecinos y circunvecinos del barrio La Amistad. De acuerdo, y antes de finalizar, señor Luis, los recursos para todo este tipo de actividades, la novena, ¿son de la misma comunidad? ¿Ustedes tienen un presupuesto ya destinado desde comienzos del 2017 para esta actividad de diciembre? No, mire, nosotros nos ponemos de acuerdo con los vecinos y vamos a aportar de nosotros. Somos muy poquitos vecinos que colaboramos todos los días para darles un detallito, los que vayan a rezar todo noche por noche. Y ya al final ya hay una persona, pues no le puedo decir el nombre, ella nos va a dar los regalos. Me dice si son 50, 100 regalos, él los aporta. Perfecto, pues ahí está también, ¿no? Sí, es un concejal de alguien aquí. Alguien importante que sí. También le aporta a la comunidad. Y de alguna u otra manera, una fecha tan importante como lo es diciembre y más que toda la niñez claro. del municipio de Soacha. Pues, señor Luis, antemano le agradecemos mucho por habernos acompañado, por habernos brindado esta información. Igual ahí está el llamamiento que le hacemos también a la alcaldía con respecto pues a ese procedimiento del mejoramiento de la cancha de microfútbol de este sector del barrio La Amistad en la Comuna 2 de Soacha, y pues estaremos atentos entonces también al desarrollo de esa novena y todas las actividades que usted tiene para el mes de diciembre. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a Periodismo Público Radio, por haberse acercado a nuestros micrófonos y contarnos en detalle precisamente todas esas actividades que usted como presidente de la Junta de Acción Comunal tiene con su comunidad. Muy amable, gracias y a la vez queda cordialmente invitado a partir del 16 de diciembre. Claro que sí, muchísimas gracias. Allá bien llegado. Claro que sí, señor Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga buen día. Bueno, gracias, muy amable.